cuadrado, los dados serían redondos y yo me caería al fondo. Si el mundo fuera un 10, yo caminaría al revés. Si el mundo fuera un color, yo en la oscuridad no tendría temor. Si el mundo fuera un mar, yo nadaría sin parar. Si el mundo fuera un chupetín, yo cantaría sin fin. Pero como el mundo es como es, yo cantaré otra vez.